buenas tardes, ¿qué tal estamos? Pues muy buenas tardes y muy buenos días o muy buenas mañanas o muy buenas lo que sea. Mañanas para nosotros. Sí, hoy volvemos a estar en diferido. Efectivamente. Es lo que hay. Cosas temas de la vida. Sí. Cosas de la vida. Nos estamos volviendo gente responsable. Unos se ponen a estudiar, a trabajar. Otros se ponen a tener hijos. Esas cosas, ya sabes. Estamos volviendo formales, señores y señoras. Pero bueno, aquí tenemos nuestra horita de programa en la que la formalidad, pues no va a ser lo nuestro. ¿Qué queréis que os digamos? Nada. Y bueno, como estamos en diferido, el número de teléfono de radio no recordamos porque es absurdo, no tiene sentido ninguno, a no ser que nos queráis dejar algún tipo de mensaje erótico festivo, pero no creo. Pero bueno, nos pueden dejar mensajes en nuestra... En el chat de la página web de la Irola. Por ejemplo. ¿Qué nos pasa? Bueno, da igual, sindominio.net/Irola. Sí, lo ponéis en cualquier buscador, Irola Erratia, y os aparecerá. Y si no, pues también nos podéis escribir al Facebook, a nuestra página de Facebook, DisFM, a nuestro blog, en nuestro blog también se puede escribir. Eso tiene es. Nuestro blog, disfm.blogspot.com. Punto es. Bueno, ponéis disfm en un buscador y os sale. Ya, es poner cualquier cosa en un buscador y pista, ya saldrá. O si no, nos podéis mandar un mail también a disfm107.5@gmail.com. Efectivamente, muy bien. Y una vez dicho esto, no sé si estaréis de resaca, habréis salido, no habréis salido. Hombre, pues yo espero que sí, porque yo no puedo. Y aparte, este fin de semana tenéis un montón de cosas interesantes. Habéis tenido, claro. Espero que hayáis ido, porque hay muy buenas cosas. Tenéis conciertos en Charrasca, en Puchusulo. Obviamente. Tenéis conciertos en Udondo. Eso es. Hay un montón de cosas. Espero que hayáis ido. Porque nosotros. Que nosotros estamos a jueves. O sea, vosotros estáis a domingo, nosotros a jueves. Nosotros va a ser que no vamos a poder ir. No. No vayamos a poder haber ido. No hemos podido ir, mejor dicho. No vamos a liarnos. Pero bueno, lo dicho. Oye, pues vamos a empezar, ¿no? Venga. ¿Qué te parece? Empezamos. Pues... ¿Qué nos bueno, traes? Vamos a empezar con una novedad. Una banda que ya... Que bueno, ya pusimos en este programa. Pero una banda que ha estado tocando hace bien poquito. Y bueno, pues estoy hablando de los Betoe. Así, ¿vale? Betoe han estado tocando la semana pasada, si no me equivoco, en Usurbil, junto a los míticos Hell Division. Efectivamente, y nada, pues esta banda venezolana que hacen ruido, no sé cómo llamarlo. Noise Divit. Sí, eso es, Noise Divit, efectivamente, ese rollo Divit, Noise Punk, no sé cómo catalogar esto, pero bueno, ruido. Simplemente, y bueno, pues con este nuevo split que han sacado con Tirria, split llamado, bueno, no tiene nombre, split tape, una cinta, split tape. Y bueno, pues nada, voy a poner el tema con el que abren los Betoe esta cinta, que se llama Mierda. Pues a la mierda. Así que vamos con esto. Nos vamos a la mierda. Tipo, sí. Y bien a gusto. Yeah. Bueno, pues ahí habéis tenido mierda, que sí, que la cinta también se llama mierda, por cierto. Por cierto, es una cinta de mierda. Una cinta de mierda, pero seguro que si se lo dices a ellos, dices es una cinta de mierda. Les encanta, dicen, seguro. Es lo que queríamos. Eso es lo que queríamos conseguir. Pero bueno, sí, aquí habéis tenido esta banda llena de... Llena de mierda. Llena de mierda. Pero bueno, sí, los Beto, que han estado hace poco tocando con los Hell Division, como hemos dicho antes. Sí, joder, mítico con los Hell Division. Hacía tiempo que no... Muchísimo. A ver qué pasa, ¿no? Si vuelve esta banda, si qué pasa, qué pasa. Porque claro, como no... En el mundo este del Cruz Divid no tenemos un 10 minutos, un hola, un... Que nos diga lo que está pasando. Lo que está pasando, los cotilleos de la escena y esas cosas. Habría que hacer uno. Yo ya he ido por ahí, no aquí, pero ya he ido por ahí. Que van a hacer uno. Pero de cotilleos. O que están haciendo uno. No, de cotilleos. No de si este concierto estuvo muy bien. No, sonaron perfectos. No, nada de reseña, no, cotilleos. No sé quién ha ligado, no sé cuál. Efectivamente. El cantante de tal. Y la bajista de cuál. Efectivamente, formato fanzine, pero. Formato fanzine con póster central de chicos en pelotas. O chicas. Lo que o sea. O perros. Sí. Le damos a todo. No, es mentira. Estaría muy bien, ¿eh? Oye, si alguien tiene ideas, yo últimamente no voy a muchos sitios. No, yo tampoco. Pero podré aportar historias del pasado. Pero siempre te enteras de cosas. Sí, yo siempre me entero de cosas. Siempre te enteras de cosas. La gente tiende a contarme cosas siempre. Y me acabo enterando de todo. Claro, pero porque les das confianza. Te ven y dicen, oye, te voy a contar... Sé que no te importa una mierda, pero quiero que sepas esto. Y en verdad es que no me importa una mierda. Pero como me ha invitado a una birra... Pues hay que aguantar la chapa. Pues oye, aguanto el tiro. Y si me va a invitar a otra, pues aguanto lo que me tire, vamos. Oye, y ya... A la cuarta me da igual lo que me cuente. Ya puedes sacar birras que no te voy a atender. O sea, si antes no te estaba atendiendo, ahora menos. Mucho menos. Pero sí, algún día tendría que salir. Sé que por ahí hay... no en el País Vasco, sino fuera del País Vasco. El nombre sería muy guay, porque sería Divid Pink Crust. Está hecho ya. Está hecho. Temblad, gente de la escena, porque como os liéis por ahí se va a entrar todo el mundo. Cruz Minutos, por ejemplo. Oye, podemos sacar ahí una que sea más de cotilleos, otra que sea más de. No sé, podemos sacar variantes. Sí, de ropa, sí, cosas, estilos. Cosas. Este año se lleva el negro, como el año anterior y el año que viene, seguramente. Este año se llevan más los parches de. Yo qué sé. Bordados. Sí. El año que viene se llevará más deshilachados. Deshilachados. Y luego hay la combinación de deshilachados y bordados. Eso es. Yo soy de los de deshilachados y bordados. Me gusta. Luego las recetas. ¿Cómo hacer de tus propios vacueros y cosas de esas? Por ejemplo. Sí, yo creo que. O recetas de viaje. ¿Cómo ir gratis a Polonia? Haciendo dedo o parando. O haciendo favores a camioneros en gasolineras. Esa última no sé si me ha molado. No sé si me ha molado. Bueno, depende cuál sea el favor. Hombre, pues le limpia los cristales, le infla las ruedas, pues a soplidos. Eso digo, a soplidos. Bueno, pues, ¿qué nos traes? Bueno, pues el otro día me crucé con por la calle, iba por Santuchu, y me crucé con un radio oyente que le gusta mucho nuestro programa. Hombre, ya sé, creo que sé de quién me hablas. No se llama la Mikel, por algún casual. Me cago en Dios. ¡Ay, o sea, el mismo. Mikel, si nos estás escuchando, te mandamos un saludo. Y estuvimos ahí pues un ratito amablemente hablando de bandas y de aquí para allá. Y joder, pues es verdad que así que pues estuvimos hablando de bandas que nos gustaban, no sé qué tal. Y qué coño, salió Detestation ahí en en la conversación, y dices, claro, ¿por qué no hemos puesto Detestation todavía en el programa? Es verdad. Es que siempre traemos novedades, y nos dejamos siempre un poco los discos ahí con polvo. Sí, pero bueno, poco a poco van saliendo también. Hay veces que nos da la vena, voy a poner esto. Sí. Y poco a poco pues van saliendo esos polvos. Van saliendo los polvos, esos discos llenos de polvo. Y bueno, pues aquí los ponemos para vuestro disfrute. Y entonces, pues nada, pues se la voy a dedicar a nuestro más febril, se dice, febril. Febril es de fiebre, pero bueno. Febril radio oyente. No Mikel, de Santuchu. ¿Cómo se dirá? ¿Febril? No sé. Pero Mikel, no llames, que estamos en diferido. Estamos en diferido. Que te conozco. Que te conozco y tú te pones a llamar ahora. No nos llames. Entonces, pues eso, vamos a poner esta canción que se llama Your Choice, de Detestation, del disco que salió en 1998 con el mismo nombre de State Station y, como no, esta banda que viene desde Portland, US. Ahí está, The Station. Oye, la verdad que está muy bien volver a escuchar estos clásicos después de tiempo, ¿eh? Sí, es que le coges, les quitas el polvo y dices, wow, que es que luego es lo que hablamos muchas veces, que son bandas que las escuchas tanto que llega un punto que dices, no, me apetece, me gustan, pero no me apetece seguir escuchándolas. Dejas tres meses así en stand-by y luego eso vuelves sí. Otra vez y es como... Sí. Oh. A mí lo que me pasa es que entre tanto... Ya, claro, que no abarcas a todo al final. Agarras y siempre te dejas algo. Sí, no puedes abarcar. Si el día tuviera 28.000 horas, podrías escuchar todos los discos todos los días. Pero no puedes. No da la vida. Entonces, pues nada, de vez en cuando, pues está guay que la gente te recuerde. Oye, tal, pues The Station, no sé qué, tal. Pues sí, The Station me gustaba mucho. Pues sí, a mí también y tal. Y sale para escuchar en este programa. Muy bien. Claro. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Pues nada, yo voy a ir con... Jo, que la verdad que me jodió mucho no poder ir a este concierto. Y he dicho, ¿cuál es la forma de poder consolarme? Pues poniendo un tema hoy. ¿A dónde? Al Gas de Local de Deusto, a verla lo robo. ¿Cuándo tocaron? Tocaron el fin de semana... Bueno, estamos... Sí, el fin de semana pasado. Ah, vale. Gas de Local de Deusto, que tocaron con Cárpatos. Son los Robo, esta banda madrileña, que yo creo que son prácticamente los mismos componentes de Silla Eléctrica, como ya dije en su día. También pusimos, ¿no? Otra vez, aquí Robo. Sí, sí. ¿Qué has desayunado? ¿Pimentón de la Vera con ajo? No. ¿Por? Porque te estás repitiendo. Ah, vale. Toma ya, chaval, toma ya. Mal... No, estaba flipando yo, ¿por qué me dices eso? No. Para nada. Pero es que me estoy acordando, es que me lo has dicho y estoy acordando que justo ayer estuve cocinando con Pimentón de la Vera y con, con ajo. Espacio patrocinado por Pimentón de la Vera, efectivamente. Bueno, yo no sé cómo estaría este concierto, la verdad que tenía muy, muy... Bueno, o sea, me hubiese gustado la hostia ir, pero... Pues por las circunstancias de la vida. Efectivamente, pues por estar currando no pude ir. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Cómo me consuelo? Poniendo un tema hoy de los robos. Y este tema que se llama Cansados de pedir perdón. Así que nada, ahí os dejamos. Bueno, pues ahí habéis tenido temita corto. Nos ha pillado. Siempre sí, nos ha pillado. Estábamos hablando de a los conciertos que no hemos podido ir este fin de semana. Es raro esto, ¿eh? Es muy raro porque estamos hablando, o sea, nosotros estamos en jueves, vosotros nos estáis escuchando un domingo y nosotros estamos hablando de los conciertos a los que no hemos podido ir. Todavía no han sido. Es muy raro. Para vosotros han sido ya. Que efectivamente, para vosotros han pasado ya. Es muy raro. Que hay un montón y de lo que estábamos diciendo, que este fin de semana ha coincidido, coincide. O coincide que hay un montón de conciertos y para la semana que viene, pues buscando cosas para nuestra sección de cartelera, pues no hemos encontrado prácticamente nada. No hemos encontrado nada. ¿Sabes la hostia? Porque el fin de semana pasado coincidieron dos conciertos, que fue el de Robo y Cárpatos, con otro concierto que hubo en Isarbelch, que era Ura Venganza. Venganza. Despeñaperros y de Madrid, joder, el grupo de la banda está de Madrid, que pusimos aquí. La mirada del tigre, efectivamente. Y coincidió todo, este fin de semana ha coincidido también dos conciertos, lo que ha sido el Falafest y concierto Orbeco, la antifascista Orbeco, una. Eso es. Concierto uno en Charrasca que hay de Hard, que ha habido. Sí, ha coincidido muy bien de cosas. Y ahora de repente, el fin de semana que viene, no hay nada. ¿Qué está pasando, señoras y señores? No, pónganse de acuerdo. No hay comunicación aquí. Ponerse de acuerdo, Ponerse de acuerdo porque no hay ninguna comunicación y luego pasan este tipo de cosas. Ponerse de acuerdo. Bueno, pues vamos a seguir entonces. Vale, pues yo me voy a ir con una novedad. He traído hoy un par de novedades. Bien. Sí, un par de novedades bastante interesantes. Una banda que viene de Rusia que se llama... No ponemos cosas de Rusia, ¿verdad? Pues yo creo que si no es la primera vez, será la segunda. Bienvenida a Rusia. Porque a mí no me suena que hayamos puesto nada de Rusia aquí, ¿eh? Bienvenida a Rusia entonces a este programa. No tenemos el himno nacional, no lo vamos a poner. Vamos a poner en nuestro perfil de Facebook la bandera de Rusia. Filtro de la bandera de Rusia. Ya. Ya lo hizo Televisión Española el otro día intentando poner la de Francia. La bandera de Rusia. Pero unas burradas estos días. Con todo este tema. Pero a mí me encanta todo eso. A mí me encanta. Que no sé quién sacó hace poco en Facebook, sacó un... Es un layout ahí con varios... Un enlace, con varias cagadas y que ponía esto es España, pues sí, efectivamente, eso es España porque... hostia, tío, cagadas, es que ya no se cortan ni a la hora de hacer las manipulaciones de las fotos. Ah, ¿para qué? ¿Lo viste? O sea, no sé si viste el tema de un tío que aparecía... Es que ya he puesto un filtro... He puesto un filtro en mi correo, mi Facebook, en todo, el Twinkle, el Findel, el Trentis, en todo. He puesto un filtro y pues todo lo que ponga ISIS, París, Siria, no sé qué tal. No quiero saber no nada. No quiero saber nada. No quiero saber nada. Me tenéis frito. Además, hay un montón de. Ahora mismo está todo el mundo hablando del tema. Todo el mundo, ahora todo el mundo es analista geopolítico. Eso es una bañada, encima. Todo el mundo hace sus propios análisis. Eso es una bañada. Algunos más simples que un niño de 4 meses. Que el mecanismo, un botijo, que se dice. Y es increíble, vamos. Yo. Sin más, oye, que. Que yo creo que de todas formas yo tengo mi propia teoría, también me he hecho analista geopolítico y creo que el responsable de los atentados en Francia ha sido Sakidecha. Tiene toda la pinta, ¿no? Tiene toda la yo pinta. Para mí tiene toda la pinta. Sí, sí, sí. Porque hace 2 semanas estaban hablando que si la meningitis, que si se van a llevar, que si no hay vacunas, que si la gente, la población esté tranquila, que si lo otro. ¿Y cómo hacemos para distraer? De repente, pim pam. ¡Pamba! Oye, nos vamos a un concierto de un grupo que no hace death metal, pero se llaman death metal, entonces son satánicos y vamos a montar ahí un pollo sí, de sí, gas. Sí, sí, pero no, es una vamos banda a bombardear Siria de... y que te hable todo el mundo de esto, menos de la meningitis. Por otro lado, también ha podido ser el Estado español para que no se hable de la independencia de Cataluña. También puede ser, no sé. Yo tengo esas dos corrientes de pensamiento abiertas ahí. Esto es una pasada, porque luego también... He dicho... Sí. Me ha quedado a gusto, ¿eh? Sí, sí, te has desahogado. Ha sido un momento de desahogo personal, ¿eh? Sí. Me ha gustado. Que luego es una movida también, porque... A raíz de que pase esto, bueno, es que ahora lo están poniendo más que nunca, porque si están deteniendo a no sé quién, si han encontrado a no sé cuántos, que si pin, que si pan, pero a mí me hace muchísima gracia. Que ya lo ha dicho mucha gente, que es una cosa muy evidente, pero es a mí una cosa que me toca bastante la moral, el rollo este de... Cuando todo esto pasa en el bocho... Cuando pasa en el bocho, oh, ¿por qué vamos a ponernos todos con París, todos la bandera, no sé qué? Hostia, tronco, esto está pasando todos los días en muchísimos todos países. Los días. Y a nosotros, bueno, a mí no, pero a mucha gente como parece que le suda el nabo. El nabo, la chirla, sí. Los ovarios, los huevos, que es como... Sí. Esto no lo sé, pero cuando pasa en el bocho ya me cago en cómo que... Claro, es que gente. Es un poco eso, cuando la noticia se vuelve repetitiva, cuando la noticia se repite, se acaba socializando ese... Digamos, no sé cómo decirlo, se acaba socializando el rollo, entonces acabas sintiéndolo como normal. Y tu cuerpo hace como una especie de filtro. Eso es. Y no te enteras de nada. O no te enteras o no te, o no te quieres enterar. O no te quieres enterar. Entonces, pues claro, segundo, cuando pasa en la calle al lado, en un concierto de rock, nos han tocado. Estamos las manos a la cabeza, señoras y señores. Pero bueno, que oye, que. Que esto está pasando. Está pasando todos los días, en muchos sitios. Lo que hay. No voy a hacer ningún análisis. No, ha sido Sakidecha, lo sé. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Desde aquí, desde DSFM, culpamos de todo esto a Sakidecha. Sí. ¡Hala! Que no hay vacunas de la meningitis B, nos vamos a Francia a pegar tiros. Nos hemos quedado tan anchos. Sí, así. Bueno. Nos llamaréis sarcásticos y así es. Efectivamente. Hay que reírse. Porque si no... Hay que reírse porque no nos queda otra. Es triste, es un tema bastante triste porque todo esto ya excede al tema político y al tema social. Esto ya se va de madre. Sí, sí. O sea, ahora mismo, pues claro, Rusia tiene contactos con no sé quién por el petróleo, entonces le vamos a quitar porque esto acaba siendo un tejemaneje. Económico está claramente y orquestadísimo por los de siempre. Ahí están, tenemos a nuestra amadísima NATO, alias OTAN. Tenemos a nuestros amigos increíbles con los que nos abrazamos todos los días a Estados Unidos. Y tenemos al sacrosanto Imperio Europeo. Pues eso. Haciendo las suyas en países donde no lo sea. Pero luego, cuando les devuelven la pelota, nos picamos. Claro. Claro, yo no sé si has visto esas imágenes que han aparecido por internet de un tío, bueno, pues que entrando a Madrid, con la carretera, pues de repente dice el tío que, bueno, lo graba y se ve pues como hay una fila, pero increíble, de camiones militares con tanques cargados. Pues estuvieron aquí. Entrando a Madrid. Estuvieron aquí. El otro día cogí yo la autopista sí. para venir hacia Bilbao, la autopista Vitoria-Bilbao, en el peaje de Areta había, desde el peaje de Areta hacia más atrás, una fila increíble de camiones y de tanques y de jeeps y de todo el ejército. Han estado en maniobras, la OTAN ha estado en maniobras en el Estado español y nadie nos lo ha dicho. Es verdad, ha estado la OTAN. Sí, pero es que encima qué casualidad. Era una fila enorme, pero no, es que eran camiones remolque todo. con tanques. Con tanques. Pero una jodida barbaridad. Al puerto de Santurchi se los llevaban. Facha. Es que es increíble, ¿no? O sea, a mí. Buah. Yo estuve a punto de mirar si eran diésel o gasolina y sacar el tubo de mi coche en un despiste de los militares. Y meterlo, ¿no? Ahí, hacer chupirón. Pero es que es flipante, tío. Cuando ves este tipo de cosas dices, a ver, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿De qué? O sea, que tío, que no somos conscientes de muchas cosas que están pasando. No. Y cuando ves ese tipo de movidas dices, algo se está moviendo. Algo se está moviendo, algo se está cociendo y no nos estamos enterando absolutamente de nada. Nah. Somos los tontitos del mundo, tío. Como siempre. Increíble. Como siempre. En este juego, en esta partida de ajedrez, nosotros somos los peones. Y nos van moviendo según ellos. Como quieren. Como les da la gana, totalmente. Entonces, ¿qué nos queda? O seguimos jugando al ajedrez como nos da la gana a nosotros, o pillamos el tablero y los partimos por la mitad. Así. Pero no sabemos, no sé. También así nos luce el pelo. Pero bueno. Oye, pues. Pues eso, que nos hemos ido. Sí, nos hemos ido del tema. Que todo esto ha venido a que he traído una banda de Rusia. Sí. Ha sido empezar con la banda de Rusia y hemos desencarrilado bastante, ahora que lo estoy pensando. Hostia. Bueno, hombre, nos ha tocado vivir estos días, es lo que hay. O sea, si tienes ojos y oídos, no te queda otra porque te lo ponen hasta en la sopa. Entonces, pues nada, oye, que vamos a poner esta banda de Rusia que se llama Morker Sida, que vienen de Rybinsk, con un disco que han sacado ahora en el 2015 que se llama Parasites. Y bueno, pues un tema que viene un poco al pelo de lo que estábamos hablando, que se llama Same Old Shit, la misma mierda de siempre. Ahí han estado Morquesida desde Rybinsk, Rusia. Efectivamente. Un minuto treinta. Está muy bien este disco porque la verdad que tiene un montón de canciones. Todas duran alrededor de minuto 30, minuto 20, minuto. Hostia, aquí hay algunas más largas tú, Dos. ¿Dos? ¿Cuatro? ¿Cuál? Sí. 4,7, 3,19, 3,36. Bueno, vale. Boca chancla. Amigo. Me había parecido, pero entonces no es que no le he hecho mucho caso. Pues aquí pone eso. Ah, no, me he confundido de banda, perdone usted. ¿No has confundido de banda? No son rusos. Sí, estos sí son rusos. Estos son rusos. Son rusos, ¿no? Estos sí son ruskis. Pero no, es que esto de propagar los programas a toda hostia. Es lo que tiene. Sí. Pero bueno, oye, que la vida de Papucci es así. Papucci, querido. Papucci, claro que sí, claro que sí. Bueno, pues. Bueno, ¿qué? ¿A dónde nos vamos? ¿Te has quedado ahí? Me he quedado atascado. Has dicho lo de Papucci, no sé por qué me he quedado atascado. Pues ¿dónde nos vamos? No. Wow, igual es que te lo estás pensando, ¿eh? No. Ahora mismo no. No sé si en un futuro, pero ahora mismo no. Pues nos vamos a Chicago. A ver Chicago, vamos a ver. Yo ya. ¿Has visto Chicago? Yo ya he ido antes. Has ido a ver Chicago. Chicago. Bien, pues sí, vamos a ver. ¿Qué tal la caca? Oh, la caca. Oye, ¿qué es el Chao? Ya hace tiempo que no hablamos. Es que no sé de la caca. Es que no sé si nos escucha por la radio. No lo sé. Lo sé, si nos escucha, la mía bien, Xavi. Para los radioyentes, es que esto de la caca es una anécdota que está bastante bien, porque cuando nos fuimos la última gira que hicimos, This World Camorra, pues bueno, el cantante de Camorra, yo me acuerdo que nos levantamos, yo creo que fue la primera noche que estuvimos durmiendo todos juntos, pues nos levantamos a la mañana siguiente y a este hombre, al cantante de Camorra, pues con ese acentazo catalán que tiene el hombre, pues le dio por decir: oye, Carlos, ¿ya has hecho la caca? ¿Cómo que has hecho la caca? Claro, y este hombre dice: pues si no haces la caca a la mañana, pues no se puede salir a ningún lado. Y encima hay que ver cómo está la caca. Hay que ver cómo está la caca. Hay que mirar, cuando haces la caca, la tienes que mirar. Eso es. Y ver el color, la textura. El sabor, no. No, ya, hostia, no, no. Sería no, mucho. Bueno, yo qué sé, seguro que hay gente que lo hace también, pero no. Y a este hombre le preocupaba mucho cómo era el estado de nuestra caca. Y estuvo toda la gira preguntando por la caca. Nuestra caca. Oye, y está bien porque se preocupaba de nosotros realmente, a ver si íbamos bien, si íbamos regularmente. Yo qué sé, yo creo que este hombre, aparte de químico, tiene también algún rollo de médico ¿Cómo se llama? Médico de familia o gastrointestinal, ¿cómo se llaman estos? Que solo se dedican al aparato digestivo y eso. Gastro doctor. Nosotros ponemos nuestros propios nombres a cada profesión porque somos así, porque nos gusta. Y ese era el rollo para la gente que no supiese lo de la caca. ¿Por qué dicen lo de la caca? Pues sería por esto, por el señor Xavi, que desde aquí le mandamos un saludo y un abrazo muy grande si nos está escuchando. Eso espero. Efectivamente. Xavi, mi caca bien. Sí, no, la mía también. La mía sale ¿no? Macarena. ¿Hace sale caída libre o...? Consistente, sí. La carpa y doble vuelta mortal, ¿no? Y detrás va el compañero que dice: ¿cómo tengo envidia? Y hace lo mismo. Vale. Sí, vamos a seguir. Pues sí, nos vamos a Chicago ya, dejando las bromas a un lado. Y nos vamos con esta banda que yo he descubierto pues hace nada. Esta banda que se llama Mace y... Macedonia, efectivamente. Mace, la portada es una mano sacando una maza de bolas. Esta de la Edad Media, no sé cómo se llama exactamente, pero esto que es una maza de un bolas. Palo, una cadena y una bola, sí, de una pinchos. Una bola con pinchos. Eso es. Una maza. No, de ahí supongo que sea el nombre de Mace, no lo sé. Será. Pero bueno, esta demo, como ya he dicho, del 2015, y para mí, bueno, pues la verdad que gran descubrimiento. Y bueno, pues la canción que voy a poner se llama Destruction Path. Pues toma ya. Bueno, pues ahí habéis tenido a los Macedonia. Mace. Pues ya me hace. Te hace, ¿no? Los Mace. Mace. Está guay. A mí me mola, la verdad. Lo descubrí ayer. Yo los escuché ayer también, porque alguien lo compartió en una de estas redes sociales. Sí, el señor abuelo. Le mandamos un saludo desde aquí si nos está escuchando. Hola, abuelo. Que no sé si estará escuchando, pero bueno, un... Sí, supongo que sí. El abuelo, sí. Espero que sí. El abuelo es fiel radio oyente de este programa, así que pero nada. Pero no tiene tele en casa. Así no, ¿de qué nos iba a escuchar a nosotros? Y sí, lo descubrí gracias a él y gran descubrimiento. Así que ahí tenéis el Badcamp para poder disfrutar de esta banda. De Mace. Mace. Mace, Mace, Mace. Macedonia. Oye, que nos vamos a... Hay hambre ya. Hay hambre. Resumiendo, tenemos hambre, hay hambre. Tenemos hambre, hambre. Hay hambre, joder, sí, sí, sí. De hecho, para nosotros ya casi va siendo la hora de tener hambre. Sí, sí, yo es que tengo hambre, de hecho. O sea, ya hombre, cuando... yo no, porque me acabo de meter 250 gramos de... Así a lo loco, de lo frutos loco, secos. De un mix de frutos secos. Últimamente estoy haciendo barbaridades. ¿Comiendo? No comiendo, sino... me voy a un momento de confesión ahí, porque no tenemos música y rollo de hostia, confesión. Estas cosas se avisan, así puedo buscar la música, joder. No te tienes aquí en bragas de repente. No, pero da, o deja. Calzoncillos, como quieras decirlo. Música de. Bueno, yo. ¿Saben? Estos días. Con el pitillito. Estos días estoy teniendo un breve desajuste. Nada, que. ¿Qué ha pasado? Que me pongo morado, tío. Ah, bueno. Nada, que el otro día me asusté a mí mismo porque abrí una caja de estas de galletas de galletas saladas y sí. estaba cocinando, pero como estaba más historias en la cabeza, sí. Entonces tenía el bote de galletas delante. Saladas de estas redondas sí, delante, sí. Abierto. Son peligrosas esas galletas. Ya. Y estaba cocinando, y en un momento sonó el teléfono. Sí. Y miré, era un mensaje que me mandaban, sí. Y miré. Y el teléfono estaba al lado de la caja del bote de galletas. Hostia, peligro. Y vi el bote de galletas por la mitad. ¿Y te asustaste? Me asusté. Ah, ¿y la acababas de abrir? Sí, claro. Hostia, tela tú, ¿eh? Pues no sé cuántas galletas vienen ahí, pero en un momento me puse morado. Te pusiste hincho, sí. Y nada, pues hoy me ha pasado lo mismo. Que he cogido y abierto este mix de frutos secos. Y hasta que no me lo he acabado, no... Oye, a ver si vas a estar embarazado. No creo, ya no creo. Claro que... Ya no creo, vamos. O sea, hace 20. No sé, hace 20 días que no estoy embarazado. Oye, ¿se puede decir por aquí? Para que lo sepan los radioyentes. Ah, no se puede sí, decir. Sí, se puede decir. Es que estamos decir. Todo el rato hablando del tema, pero apenas está. Hombre, yo supongo que la gente. Decir. Ya se lo. Sí, quien se me lo conoce, imaginado. Quien me conoce ya lo hombre, sabe. Sí, quien te conoce, sí. Sabe, pero pero bueno, igual hay gente que nos está escuchando que no lo sabe, que también te conoce eso, y no pues lo sabe. Que ha llegado un Chiqui Krusty. Efectivamente. Bueno, será lo que él quiera. De sí, momento sí, es Krusty, sí, sí. Pero no le toca otra. Ah, sí, porque no le quedan más narices y porque... Cuando él pueda darle al play y cambiar los discos será lo que quiera. Porque aquí, hasta que ¿cómo se dice? Hasta que no tenga uso de razón, aquí va a llevar camisetas de Amebix. No. Eso sí que no. De hecho, no. Todo lo que... Bueno, pues eso, que hace el día 31 nació nuestro hijo Robin. Efectivamente. Y bueno, pues aquí está. Mío no, suyo. O sea, nuestro, digo, mío y de mi compañero. Efectivamente. Y le damos un besito a Cali desde aquí, si está eso escuchando. Es. Y a Robin también, por supuesto. Y a Robin, por supuesto, eso es. Tengo ganas de verle, por cierto, que no lo he visto bueno, todavía. Pues ahí te pasas un día y sí, estamos ahí en casa. Tengo que ir. Y ahí está. Bueno, pues hay que... ¿Qué? Ah, pues eso, sin más. Ya me he despistado. Bueno, estábamos hablando de que estás comiendo mucho, de que has no, tenido no que comiendo comer. Mucho, sino que pues ese día justo tenía la cabeza en mil historias y eso. Y... Bueno, yo, si te sirve de consuelo, yo también como mucho, ya lo sabes. Pues sí, claro, yo. Pero ese día me asusté y dije, me cago en si me llega a dar por la farlopa. Hostia, no jodas. Estaba cocinando, tenía ahí tenía una bolsita al lado. Y tenía cinco pollos de farlopa. Cuando la miré tenía uno. Cuando miro otra vez, joder. Se me cago perdido los ratones colorados en esta casa. Se han puesto colorados y tanto. Oye, nada, oye, pues vamos con esa receta. Vamos con esa receta. Directamente o dejamos a la gente que vaya cogiendo un papel y un boli o algo. Sí, igual mejor papel, boli y luego vamos. Con bueno, la vale, ¿no? Pues entonces los voy a dejar con una banda que viene de Atlanta, de Georgia, Estados Unidos. Se llama Final Crisis. Han sacado un disco hace bastante poquito también, un disco que se llama Borrowed Skin, y vamos a poner un tema que se llama No Leaves Matter y cogiendo papel y boli. Espérate un poquito porque tengo que hacerlo de abrir. Bueno, para poder ver. Ah, no me deja. ¿No te deja? ¿O sabes qué número es de canción? Ni idea. ¿Cómo me has dicho que se llama? No Leaves Matter. Ok, vale, pues ya está solucionada la papeleta. Venga. We'll be right back. pues ahí, ahí habéis tenido Final Crisis desde Atlanta. Muy bien, ¿eh? Sí, ¿no? Hasta, sí. A mí me sorprendió ayer. O sea, es un poco nuestro rollo. Muy bien. Sí, esta es la banda que dices tú. Que sí, esto, canciones... todas las canciones que tienen, pues es un EP, me parece. Sí, sí, es un EP. Excepto una que dura 2 minutos 40. El resto, un el minuto. El resto son bastante. No llega a los 2 bien, minutos. Como ninguna. Tiene que ser. Sí, sí, no nada de baladitas. Bueno, pues nos vamos a comer, oye. Oye, efectivamente, vamos con la receta de hoy. Vamos a hacer una receta, os vais a asustar cuando os diga que esta receta necesita lo menos 13 horas de preparación. Bueno, la gente ya se está asustando, pero qué decir, locos, 13 horas, ¿cómo voy a hacer eso? Di, ¿por qué son 13 horas? Bueno, son 13 horas porque tiene que estar macerando 10 horas mínimo. Que hay que explicarlo todo, porque si no la gente dice que voy a andar yo 13 horas cocinando. Entonces, hombre, pues esto yo lo recomiendo que lo hagáis por la tarde. Para tener al día para siguiente. Comeroslo al día siguiente. Así está más de 10 horas. La cuestión es que macere ahí bien, que coja bien todos los sabores. Consistencia. De todo. 10 horas mínimo. Si lo hacéis por la tarde, antes de cenar, por ejemplo, ya han pasado más de 10 horas para la hora de comer y está estupendísimo de bueno. Eso es. ¿Qué es? Pues os voy a adelantar. Esto es, se llama, es gyros vegano y lo vamos a acompañar con una salsa tzatziki también vegana. El gyros, ¿qué es el gyros? Para la gente que no lo sepa, yo me acabo de enterar ahora porque me lo acabas de explicar. No me la voy a dar de listo ahora. Gyros es el doner kebab griego. O sea, doner kebab quiere decir carne que da vueltas. Doner kebab. Churrusco ese. Y bueno, pues en Grecia pues también hacen esto. Y esto en Grecia se llama gyros. Las especias son diferentes. La carne que llevan es totalmente diferente. Nosotros lo vamos a hacer con seitán. Efectivamente. Entonces, para el gyros, ¿qué nos va a hacer falta? Para el gyros nos van a hacer falta 500 gramos de seitán, media cebolla, medio vaso de aceite de oliva, una cucharadita de pimentón dulce, por cierto, pimentón de la vera. Sí, señor. Pues pimentón de la vera. Se me está moviendo el estómago y todo, macho. Solo has dicho los ingredientes. Dale. Otra, y no ha acabado porque ahí tiene un montón. Ya. Media cucharadita de pimienta negra, dos cucharaditas de ajo en polvo. Ajo en polvo, ¿eh? Ajo en polvo. Dos cucharaditas de mejorana, si encontráis, pero el orégano también vale. ¿Mejorana qué es? Mejorana es también una hierba. Es una hierba. Es como el orégano. Es como el orégano, sí. Tiene un sabor bastante parecido, un poquito más dulce que el orégano, pero. No lo conocía. Pero bueno, no lo conozco. No es muy fácil encontrar la mejorana. No es fácil, pero orégano vale. Vale, vale. Dos cucharaditas de romero molido también. Una cucharadita de perejil seco. Una cucharadita de azúcar de caña o sirope y un limón en rodajas. Esto para el gyros. Para la salsa tzatziki, ¿qué nos va a hacer falta? Pues tres pepinos, dos yogures de soja sin azúcar a poder ser, porque si no queda un poco. Sí, es como cuando se dice, como decimos sí, con la veganesa, la leche que no tenga azúcar ni nada que lo endulce, vamos, ningún tipo de edulcorante. Nos va a hacer falta también un diente de ajo, una cucharadita de eneldo. Una cucharadita de aceite de oliva. Cuando digo cucharadita es cucharilla de café, ¿eh? No cucharada. No una cucharadita pequeña. Una cucharita de café. Me gusta la gente que lo dice que lo sabe calcular así. No, a mí no hace falta cuchara. Yo Oye, hay gente que lo hace. Sí, pero poca gente. Poca gente conocido que lo haga bien. ¿Qué más? Que nos perdemos. Sal y pimienta al gusto y unas gotitas de limón. Vale, pues nos vamos al lío. ¿Qué hacemos lo primero? Primero cogemos el seitán y lo cortamos en tiras. Con un pelador mola. Si el seitán nos ha quedado bastante compacto, de estos que se quedan como duretes, sí. O porque lo habéis hecho así, adrede durete, porque lo habéis metido en papel film y lo habéis metido a cocer, pues lo vais tirando. Vale, para que sean las tiras ya directamente. Pelador para que te quede más rollo kebab. Sí, ¿qué más? Aparte, batimos en un bol pues la cebolla picadita muy finita, ¿eh? Porque esto es para macerar. O sea, no tiene que ser como para sofre. Bien finito. Mezclamos la cebolla con las especias, el aceite de oliva y el azúcar hasta conseguir una pasta. Quedará esto como una especie de pasta. Vale. Como cuando majas ajo con cebolla y con aceite y tal. Vale. Esto quedará como una pasta. Cogemos el seitán, lo mezclamos todo así, blum, blum, con las manos. Y le ponemos las rodajas del limón por encima, tiqui tiqui. Lo metemos en un tupper o en algo que se cierre bien hermético. Y lo dejamos ahí 10 horas. Claro, para ir, para que me acere todo. Eso es. Amigo, joder. 10 horazas. Qué bueno. Cuando ya hayan pasado las 10 horazas. Bueno, todo esto en la nevera, vamos. Yo lo suelo tener fuera. Si es verano, pues sí, la nevera. Si vale, verano, la nevera. Vale. Pero si no hace calor en casa. Fuera. Pues fuera está estupendamente. Vale. Sí, vale. Porque el aceite en la nevera se endurece. Bueno, claro, sí, al final te entonces, hace. Entonces al final sí. Queda muy raro, muy raro. Vale, vale, vale. Lo mejor vale. Es dejarlo fuera. Fuera, ok. Con un armadito. Como lo cuando los escalopes. Eso es, por ejemplo. Vale, vale. Pues cuando ya lo tengamos, quitamos las rodajas del limón. Colamos el sobrante del marinado porque no nos interesa. Y cogemos una sartén, la ponemos al fuego, no le echamos ni aceite ni nada porque eso ya claro, tiene su tiene aceite, aceite, eso tiene aceite. Y lo salteamos ahí. Qué bueno esto, tío. Y eso lo salteamos ahí. Qué bueno. Aparte, mientras eso se va salteando, hacemos la salsa tzatziki. La salsa tzatziki, pues cogemos los pepinos, los lavamos, les cortamos el culete y para quitarle la acidez esa que tiene el pepino. Pues frotamos el culete con el pepino. No sé si me explico. ¿Pero así se quita la acidez? Sí. ¿De todo el pepino se quita la acidez así? Parte. Pero parte la quitas así. Entonces ya vas viendo cómo va saliendo una especie de moco. Sí. Y ese moco es la lo acidez. Que en verdad le da esa acidez al pepino. Mira. ¿Ves qué trucazo? Pero eso que lo haces por los dos. Ya es que ya me ha entrado curiosidad. Por los dos lados. Del pepino. Sí. Mira. Después cogemos con un rallador, rallamos todo el pepino en un cuenquito y con un colador ponemos toda la pulpa esa que nos ha quedado. Lo ponemos en un colador y le exprimimos así con la mano, una taza o algo, para sacarle todo el juguillo ese del pepino, que es lo que en realidad repite el pepino. Sí. Le quitamos todo el jugo ese. Porque yo he oído mil cosas. He oído de quitarle las pepitas, de quitarle no sé qué. Pero eso nunca lo había oído. El zumo es lo que repite. Y luego para quitarle la acidez, lo del culillo, eso funciona bastante bien. Luego diréis que no aprendéis en este programa. Cabrón, hostia. Nada, pues una vez ya le hemos quitado el zumo, picamos el ajo muy fino. Si tenemos un machacajos, lo que siempre decimos, machacamos el ajo y mezclamos todos los ingredientes en un cuenco. O sea, pues todo. Lo que había detrás, el yogur, con el pepino, con el ajo, etc. Y le echamos un poco de zumo de limón, tres gotitas, cuatro gotitas, y ya está. Entonces, esto no lo comemos. Ponemos por un lado el gyros, bien, abundante, a cholón. El tzatziki por encima, y con una ensaladita muy simple, yo qué sé, lechuga, tomate, y ya está. Y pan de pita, pues ahí tenéis. Una comida estupenda. ¿Por qué no lo tendré aquí delante? Ahora estaría guay, ¿eh? Joder, estaría brutal. Guay no, estaría brutal. Tendrá un hambre que vamos. Cuando salga de aquí me va a poner magareno. Esto está muy bien y sorprende bastante. La verdad que se hacen un tita. Sí. Lo que pasa es que pues, tiene lo de la maceración. Pero que viene un día gente a casa que quiere sorprenderle con algo. Pero que lo haces es lo que tú dices. Lo haces al día anterior, lo dejas y te olvidas. Y esto luego ya te vas de poteo. Claro. Lo dejas, puedes dejar el chachiquito el día anterior también, ¿eh? Por eso. Y eso, te vas de poteo. Cuando vuelves, salteas todo, otro. Y fuera. Y ya fuera. Está. Y así sorprenderás a más de uno y de una. Y a ti mismo. Y a ti mismo, sí, efectivamente. Muy bien, pues yo. Oye. Me ha molado esto. Igual lo hago para, como te contaba a ti antes, para todos estos y estas listos del Euskaltegi al que yo voy. Bueno, pero es que ahí ya. Que me soltó una el otro día, pues vaya vida más aburrida, ¿no? Si mi vida es tan aburrida que pongo a macerarse y tan 10 horas para aburrirme mientras como. Efectivamente. Qué gente hay por ahí, estoy descubriendo cada fauna. Cuando sales un poco de... Cierto es que cuando sales del gueto, porque al final estás dentro del gueto y estas cosas no pasan, pero cuando sales del gueto ves cada cosa que es como... Sí, pero sobre todo cuando vas a cursos y cosas así, ¿no? Sí. Vas a trabajar y más o menos sabes lo que te vas a encontrar. Sí, pero cuando vas a cursos y esas cosas... Cursos y movidas te encuentras con gente que es... A mí ya te digo que vaya vida. Bueno, luego ya lo mítico de... Bueno, claro, porque en mi clase euskaltegi... Y si las plantas los... también sienten... Bueno, eso es el Munipa de mi clase. El señor, bueno, Munipa, que solo cubre bajas. El señor 4215. Efectivamente. Que me dice, las plantas también sienten, ¿no? Bueno, luego soltó también perlas como el feminismo es lo mismo que el machismo, pero al revés. Oh, y fue como... Este hombre lleva las medallas aquí. Sí, puestas, sí, sí. ¿No? Es el típico Munipa de medalla. Efectivamente, pero medallón grande. De hecho, sea, estuvo en la línea Maginot en la Segunda Guerra Mundial. Eso es. Una en el traje y otra en la cara. Poniendo multas a los tanques que aparcaban en doble fila. Oh, qué personaje. Pero bueno, sí, sí, sí. Es horrible. Y lo que iba, lo voy a hacer un día, igual se lo llevo para decirle, mira, que cojones, no, que no disfrute de eso, le mando una foto. Mira, mira cómo me aburro, mira cómo me aburro. Qué vida más aburrida. Ay, salir del gueto a veces es... No sé si prefiero estar en el gueto y ser un inconsciente o... Yo prefiero salir porque así soy consciente de lo bien que estoy. Efectivamente. Te das cuenta y muy rápido. Me sirve para, aparte para oxigenarme, porque está muy bien, porque hay gente fuera del gueto que vale un montón. Que vale la pena, aprendes muchísimo, un montón, sí, de, sí, cosas. Sí, sí, sí. Eso y, no lo niego. Y lo de compartir experiencias y cosas, la verdad que enriquece un montón. Mola. Pero cuando te encuentras gente de esta y de verdad me reafirmo más en mis ideales. En mi postura. Efectivamente. Pues nada, ya casi que vamos a ir acabando y te voy a dejar a ti porque yo no tengo más. Bueno, pues ¿vale? Entonces, vale, vale. Pues traigo otra cosa que tampoco es una novedad, pero que la verdad que el otro día hablando con unos compañeros me lo recordaron. A lo mismo que me recordó Mikel una banda, pues esta gente también me recordó otra banda. Los Nuclear Death Terror, que vienen de una banda que se creó en Copenhague, pero que después se trasladó a Australia, a Melbourne. Y bueno, pues traigo este EP que está súper bien, un EP del 2011 que se llama Blood, Fire, Chaos, Death. Y la canción que a mí me encanta, porque me encanta, es Crisis. Bueno, pues con esto lo dicho, ya nos vamos a ir despidiendo. Hasta el domingo que viene, que no supongo que tendrá que ser en diferido de momento. No lo sé, yo tengo intención de hacer un día un directo y traer bandas, ya que no podremos estar uno de los dos, pues sí. Hacer un día un directo con una banda aquí otra vez. Mira, para que no sea siempre diferido o lo que sea. Es muy buena idea. Y por lo menos cambiar. Pero bueno, son ideas. Sí, pero es muy buena idea. La vida de padre da, te da mucho que pensar. Da, ¿eh? Mucho que pensar. Nada, es buena idea, la verdad. Pero puede ser. Vale, pues nada, esperemos que hayáis disfrutado, que os hayamos alegrado un poco el domingo. Hombre, y... sobre todo el estómago. Sí, sí, el porque estómago. Porque esto seguro. Es un recetón. Les joderá no haberlo escuchado el sábado para poderlo haberlo dejado hecho. Claro, claro. Bueno, depende. Para la resaca esto es perfecto. Esto tiene que ser la hostia. Esto para la resaca es perfecto. O bien para cuando llegues de fiesta. Bueno, sí, depende del hambre que tengas. Yo ahora no, pero eso de volver de fiesta a las 5 de la mañana y... A las 5 de la mañana y de volver de fiesta. Y meterte un plato. Sí, sí, bueno, cuando en su día... A las 5 de la mañana. Se cuenta, hay una leyenda que dice que yo volvía a las 5... Está en la Biblia del Cruz, a las pero 5 o 7 de la mañana. El Antiguo Testamento. Sí, sí, sí, pero antiguo, antiguo. O sea, después del hijo de Arrae, Jezabel, que mató a Fagrandel. Eso, tú y yo no nos conocíamos ni de vista. Vamos. Bueno, no existía ni el mundo. No, eso era una locura. Pues qué bien me entraba a mí un plato de macarrones a las 7 de la mañana. Así, antes de irme a la cama, placa. Pues esto tiene que ser la hostia. Es que yo siempre poco comer cuando llegaba a casa. Yo me ponía hincho. Que venía comido ya. No, yo me ponía hincho. Me ponía muy hincho. Bueno, nada, pues oye, no nos entretenemos más, os dejamos con este tema Crisis y hasta el domingo que viene. Venga pues, chavales y chavalas.